Barcelona, 11 de novembre 2007. Comença una setmana més. Assemblea de Bacanes. De Bacanes. Los malucos contrabandistas y dominicais que arriba cada domingo. Sí. Amanhã, ui. Benvinguts a aquest magazín de taverna, un programa d'amor lliure en una emissora lliure. Tens símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dial? Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees? Contrabanda FM. Ràdio lliure i no comercial de Barcelona. Contrabanda FM és un mitjà lliure. Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'esgai. En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web. Contrabanda.org. Bona tarda, contrabandits, contrabandides, benvinguts, diumenge més, una setmana més a l'Assemblea de Majares. Estem avui, diumenge 11 de novembre, quan són les 7 i 3 minuts, els Majares otra vez. Al completo. Al completo no. Bueno, falta la tesitia. No. Però vindrà o no? Bueno, fem presentacions, va, presentes-se. Eduardo Manos Tijeras con un muñequito de alambre subido a mi micro, número 4. Cierto. Muy simpático y muy divertido. Oye, Eduardo Manos. Y bastante pájaro, güey. Manos aparatos, ¿no? Sí. Un aparatillo. Un aparatillo. Hasta ahora, de momento, comenzar el programa de la taula de sons un servidor, Ernesto Chemajara. Cada día lo haces más bien. Sí? Sí? Bueno, avui intentarem que el programa surti més fluid. Jo crec que avui et toca tu estar als comandos perquè jo... Sí? No ets de fiar? No estic molt coordinado, eh? Bueno, ja sabeu que els Majares és una suma, és una història de complementarietats i quan falla un sempre està l'altre al costat per poder fer que això arribi a bon port. Qui també avui malauradament no pot estar amb nosaltres, la Tetilla. No pot, al final llavors... Perquè, bueno, sembla estar una miqueta a potxa. Des d'aquí, si ens està escoltant, que esperem que sí, li enviem molts petons. El divendres vam fotre un tute molt gran, sí. Tots plegats. Divendres i dissabte. Dissabte també? Ens hem arremangat les mangues i hem fet una miqueta de feineta, també per passant-nos-ho bé, per suposat. Bueno, des d'aquí una abraçada a la Tetilla. També una companya, la Marina Marrana, que avui havia de venir i ens ha comunicat que també per assumptes pues, propis, com ho diria el conveni de contrabandista, pues, tampoc podrà estar amb nosaltres. Però... Això no vol dir que Eduardo Manos Tijeras i un servidor estiguem sols, no? Estem molt ben acompanyats. Oh, i tant. Tenim un aparatillo també que ens enganxa i ens fa veure per un forat. Un ojo que todo lo ve, que ens està gravant. I darrere d'aquest aparatillo temos una voz, linda voz, que va a falar quan era que era. Presente-se-us. Hola, jo estic en el... Sí? En el aire. Bueno, hola, persones de Barcelona, jo me vengo de Brasil. Estoy aquí con dos amigos, fui muy bienvenida. No hablo muy bien castellano, pero no. Español no sé cómo hablas. Pero hablas, tú sí, hablas. Sí, la comunicación se hace como queremos, ¿verdad? Claro. Bueno, yo vengo de Brasil, hago radio en Brasil también, Radio Muda. Hay personas ahora de Radio Muda que nos escuchan. Un saludo desde sí, aquí. Saludo ahí a Brasil. Saludo a todos, es Radio Muda que están ahí, que nos escuchan. Un salve para todo el Brasil, que las ¿Sí? personas que están allá y otras que también están aquí en Barcelona. Bueno, ahora la propuesta es que nosotros hacemos un programa conjunto, colectivo. ¿Qué se llama? Si me permiten. Sí, puedo poner músicas brasileñas también. Fantástico. Y Roberta nos ha traído de todo, ¿no? Encima de la mesa se ve de todo. Sí, tiene sí. todo aquí ya. ¿Tocarás la flauta o no? Ahora no, espera. Un momento. Poco a poco, ¿eh? Sí, devagarcito, sí, de pasito. Divagar. Bueno, también que lo programa que yo hago en Brasil se llama Na Caneca. El caneca es como un vaso. Y nosotros... ponemos o que queremos adentro, seleccionamos cosas para ir allí, por esto que es la caneca. Entonces, que una radio que es libre, creo que no es que venga todos, no es, es que venga, los micrófonos está abierto para todos, pero también seleccionamos cosas. Este claro. Es nuestro jugar. Vuestra filosofía. Estamos lo que estamos a esta parte del transmisor, o sea, no los que estás en casa escuchando, sino los que estamos aquí, pues representa que el hecho de tener el privilegio de estar delante de un micro y hablaros a todos hace que pensemos o lo que tenemos que decir un poco, aunque no pensamos mucho realmente. Los majares pensamos, lo que quizá también improvisamos y actuamos con el corazón no tenemos en un micro. Miedo de hablar. No. Ese no le gustan, puede, tiene la libertad de cambiar. Sí, ahí está. Pero no encontrarán nada mejor, porque el 91.4 de FM. Contrabanda parte. Mejor no sé, pero más maluco seguro que no. O sea que hoy haremos asamblea de canecas. De canecas. Pues señores, benvinguts a l'assemblea Canecas, que celebró el viernes sus 10 años y medio en un fantàstic evento. D'això, de Ràdio Muda, de otras emisoras que pululan por aquí, que desgraciadamente tenen problemes. En parlarem. I de totes aquestes coses i moltes més, del funky i el hardcore que tots llevamos dentro, parlarem avui amb una nova edició de l'Assemblea de Majara. Recordeu, en el 91.4 i a www.contrabanda.org. La locura. Contrabanda FM 91.4 i www.contrabanda.org. Esteu escoltant una emissora lliure de Barcelona en el dial de la freqüència modulada d'aquesta ciutat i de Rodalies, i ens podeu escoltar online a tot el món, com decía nuestra compañera Roberta, en www.contrabanda.org. Son las, las 7 y 12, esto es la Asamblea Majaras. Nos estáis escuchando en directo si hoy es domingo, pero también podéis estarnos escuchando en diferido si hoy es jueves, de 10 a 12 del mediodía. Otra opción para escucharnos es descargándose los programas de podcast en este blog Majara fantástico, que es majaras.contrabanda.org. Majaras totamá. .contrabanda.org. Y como ahora os estaba apuntando, ayer hicimos, no, el viernes, ya pues, pierdo un poco la noción del tiempo en estos fines de semana últimos, hicimos un evento el viernes para celebrar 10 años y medio de misión, ya que los 10 años no los celebramos como se merecían, y también para autogestionar esta emisora, porque Contrabanda FM, como la mayoría de radios libres, pues se financia con los socios que forman parte de esta emisora y también con actos, eventos como el que hicimos el viernes, ya que aquí, ya os sabéis, que esto no es una radio comercial, sin subvenciones ni anuncios, y por eso el viernes decidimos montar este guateque. Pero para pasárnoslo bien también, ante todo, ¿no? De buena fe, fiesta. Tú estás, te lo pasaste bien, ¿no? Sí, ¿te gustó? Mucho. Me gustó la acción performática de las feas. Ahí muy buena, está. Muy buenas muchachas, chicas con mucha cualidad artística. De feas nada, además. Sí, hablan muy bien, danza muy bien, tiene unos números, ¿cómo se dice? Sí, números. Números de arte muy espectaculares. Todas las personas quedaron muy contentas de tener con ellas entretenimientos. Y bueno, y después las dos bandas también muy bien. ¿Te gustaron? Buen rock and roll catalán de aquí propio. No importa que la fiesta estaba buena, con gente también que estaban allá por un propósito mayor, que era ayudar la contrabanda. Todos sabían, creo, que este radio, esta es lo mejor, así. La verdad, yo creo que la gente se lo pasó bien, vino bastante bien. Hombre, y es bonito que ella se sorprenda, porque supongo que no tenías una idea fija de lo que te ibas a encontrar, ¿no? ¿Tú qué esperabas? Tú sabías que ibas a una fiesta de contrabanda, que ibas a conocer las radios libres de Barcelona, pero ¿te esperabas una cosa, sí o no? Yo creo que no. ¿Sabes por qué? No sé, porque yo me fui a visitar una radio en Milano. Uh-huh. Todavía la radio allá no transmitía en FM, solo en web. Así tenía, es un poco diversa. Lo colectivo les transmite una vez por semana, no está todo el tiempo en aire. También el movimiento es como diferente de aquí. Aquí es mucho más similar de la cosa que yo conozco en Brasil. ¿Sí? Porque es posible hacer un estudio etnográfico sobre las personas que trabajan con radios. Hombre, sí. El viernes hiciste, ¿lo que ¿no? vienes a hacer o qué? Un poquito. No, no, no, no, es solo pasión, mi y nosotros ya nos autonalizamos mucho. Bastante. Nos va dando el signal y es como como el fuego lleva la cocaína. Ahí está. Exacto. Sí, yo sé. Este es un programa de terapia, en verdad. Sí, es verdad. Nosotros estamos haciendo terapia. Somos todos locos porque no podemos vivir sanos en la ciudad, con las, sin sentir las consecuencias del mundo, cómo está el capitalismo y todo. Entonces, nuestra terapia, aquí como entramos, es como, bueno, nos sentimos otras personas. Ah. Receta a golpe de micro, ¿no? Mira, pues ya que has dicho eso, antes de empezar a poner un poco de música y cosas del evento del viernes, vamos a saludar a varias personas. Primero de todo, dar la bienvenida a dos programas que han empezado esta semana en esta emisora. Hola, programas. ¡Hola! Domingo pasado, unos compañeros que se llaman Dixie, que tienen un agrado por lo narrativo fuera de lo común, pues se han incorporado a esta emisora todos los domingos. Y esperen no taparlos mai més. Exacto. Bueno, eso ya hay cosas que un demiurgo radiofónico superior, pues no se nos escapa. Però, bueno, des d'aquí donar-los la benvinguda i vosaltres recomanar-vos que els escolteu. Seran tots els domingos a partir de les 10 i hasta les 11 de la noche, este programa literario. I després també dar la benvenida a estas compañeras que també empezaron el sábado pasado, que se llama Sexofonia, un programa... Al final se llama Sexofonia. Un programa sobre sexo y sobre, bueno, las relaciones humanas y personales que hay entre todos, contrabandistas y demás, ¿eh? En general. Sí, sí. los sábados a partir de las 11 y hasta las 12 de la noche. Bueno, si vas juntando, ¿no? Ah, exacta. Compañeras que estarán el domingo que viene con nosotras, también para darles la bienvenida a esta emisora y explicarnos cuál es este proyecto, que hacía falta en esta emisora, ¿no? Sí. Pues a ellos la bienvenida y un adiós, pero esperemos que sea hasta prontito. A toda la sociedad le falta un poco de marcha. A toda. Pues, bueno, sí, a toda. Y un adiós, pero esperen que fins aviat y un bon desitjos. I també amb ganes de que no sa, la ràbia que contenen els agents que se'n van d'aquesta emissora no es perdi ni es dissipi. Estem parlant dels companys de Missió Impossible, un programa que ayer sábado, pues después de 10 años, más o menos interrumpidos, se despidieron de esta emissora. Semana pasada, ella. Pues bueno, unos vienen, otros se van. Pues bueno, pues Contrabanda es el show, como cualquier radio libre, va pasando gente. Contrabanda y han fet uns grans fitxajes, que són els nous espectres, que ja l'hem d'afegir a lo que és la família contrabandista, esas gentes que circula i trafica con sueños i con idees i con músiques. I a golpe d'absenta. I molt bé d'absenta, la trafia. Emoció és igual. Emoció és igual a moviment compulsiu al cor. De vidre, per suportar no patar sent un pèl més flexible. Fes-me un espectrograma i analitza la calma. Ets una estrella del cel que vas morir ja fa temps. Ser el fill, problema teu de no haver estudiat. I si no saps el què, igual hem de ser al quadrat. I si perds el fill, problema teu de no haver estudiat. I si no saps el què, igual hem de ser al quadrat. Pulsiu al quadrat. Emoció és igual a moviment compulsiu al quadrat. Emoció és igual a moviment compulsiu al quadrat. Emoció és igual a moviment compulsiu al quadrat. Contrabanda FM, recordeu que ens podeu trucar i participar al 93-317-7366, 93-317-7366, con el 0034, desde fuera. Bueno, señores, Contrabanda FM, son las 7:20 minutos en Brasil. ¿Qué hora es, decías, ahora? 4. Las 4 y 20, más o menos. Para la gente que nos esté escuchando desde ahí, recordar que podéis escribirnos a la emisora a contrabanda@contrabanda.org, quien esté escuchando y quiera informarse sobre ella, y quien quiera hablar con nosotros, con los majaras directamente, y no se atreva a llamar, hay un mail también, que es asambleamajaras@gmail.com. Asamblea si de majaras. Si quieres información sobre la radio muda, puede muda.radiolibre, con V, no con B. De vaca. De vaca, sí. V de vaca. De Valcarca. No de Baco, Carca. No de Baco, eso. V de Valcarca, se me ha gustado. .org. Ya iremos recordando. Nos hablarás un poco, ¿no?, de eso. Que... Y lo linkaremos. La radio muda. Sí, puedo hablar. Es muda. Sí, también... O la muda radio es muda como... de transformación. Sí, la muda tiene muchos significados. Mudanza. Vos puedes elegir lo que quieres. Bueno, tiene muda que es de cambiar. En portugués, entonces es lo mismo en español. Sí, mudar. No sé, mudarse. Ten muda, que es como las personas mudas que no, claro, que no hablan. No, que hablan. No pueden hablar. También tiene muda de una plantita, con es pequeñita. ¿Ah? ¿Psicotrópica? Sí, como... No. No. Todas las plantas cuando son pequeñas, uh-huh, antes de... Cuando ya se... Cuando la germina. Ya nació. El brote. Sí, como un broto, pero un poco mayor que broto. Uh-huh. Se llama muda. Ah, un brotón. Eso aquí no lo decimos. No. Muy bien. Entonces, mira, ¿qué días? Contrabanda siempre se aprenden cosas. Has visto muchas afecciones, tiene esa palabra. Pues ahora estamos escuchando los Nous Espectras desde su maquetilla que es diu Nits de Karaoke. No, Noches en el Karaoke. Nits al Karaoke. I que va ser el grup, que un dels dos grups que va estar duant ahir. Va, jo et vull preguntar, és que et va semblar, o sigui, la combinació de l'espectacle, de les fees, entre una cosa i una altra? O... Hombre... No, jo vaig més o menys ajudar a preparar-los l'espectacle, però per tu era una sorpresa, no? Vaig era una sorpresa, entrades, però... Làstima que no lo veia, però no lo veia. No. Porque a un muro y una obligación me lo impedía, pero para los ratitos que me pude escapar me pareció divertido y para lo que va a sentir que deia la gente, pero no puc valorar més de enllà d'això porque no lo pude ver. Así que muchas gracias aquí las feas. Home, y tant. Vinga, moltes gràcies. Des d'aquí una de les feas, perquè la veritat que se lo curaron, adaptaron bastante, mucho su espectáculo, que no és el habitual, a esta noche contrabandística. Claro. La verdad que se lo curraron. Y esperamos que estén aquí y en diciembre, ¿no, Edu? ¿Vas a que las portarías o en algún momento? Sí, eso es que me comprometo, después no faig res, pero... Ya, por eso, para obligarte más, aún y en directo, las feas las tenemos aquí. Un día. Y tan, pues desde aquí un abrazo muy fuerte. Y también las nuevas espectras, que van a estar ahí dándolo todo con su rock and roll tremendo desde Sants. Lástima que la gente que nos llamó, el día que los trajimos aquí, porque los Nous Espectras estuvieron tocando aquí en directo hace 2 semanas. Muy bien, lo hicieron. Lo hicieron muy bien. Programa que os recomendamos que os bajéis del podcast majaras.contrabanda.org. Pues en ese día llamaron unas cuantas personas que les invitamos al concierto y a darles una maqueta de ellos. Y desgraciadamente, a menos que vinieran de incógnito, no vinieron. Les daremos otra oportunidad, ¿no? Sí. Les vamos a apuntar para una siguiente fiesta que hay. De aquí un par de semanas, ¿no? En el mismo barrio, en Vallcarca con V. Bueno, casi en el mismo lugar, pero... Sí, solo hay que girar. Solo hay que subir. Hay que pasar por un parque. Cielo. Pues de eso hablaremos después. Pero estarán esperando ahí unas maquetillas para estas 3 personas. Vuelve. Que sabemos quiénes son. Vale. Señores, pues Nous Espectras tremendos. ¿Y después qué? Después pues Ventanil Subversivas. I després, més rato. Anem a sentir una miqueta de gravació en directe? Pues sí. Pues ara escoltarem lo que estuvo sonando el viernes 9 ahí en el Ateneo de Vallcarca, porque este evento, no lo hemos dicho, va a ser el Ateneo de Vallcarca, y lo podrem escoltar perquè, bueno, o hay una gravación ahí que nos lo permite. Venga. ¿Le damos? Dale, dale. Som-hi. Bueno, aquests pips poden ser una mica molestosos, però és el precio a pagar per a poder utilitzar tanta alta tecnologia. Pues això va ser l'Ateneu de Vallcarca ahir, i aprofitem també per darles un fuerte abrazo a la gent de l'Ateneu de Vallcarca que se comportaron. ¿Qué te pareció el sitio, por cierto? Los pips? El sitio de l'Ateneu de Vallcarca. Sí, pero los pips son mejores. ¿Los? Los pis, los errores. Ah, vale, los pis. Esto va a hacer radio libre. Esto es como la verdad, que nosotros estamos en vivo hablando con nuestros errores. Esto demuestra que bueno, sí, no somos profesionales, bueno, para bien o para mal. Venga, vamos a probar otra vez. ¡Pi! ¡Pi! Eso, ¡pi! Bueno, en algun moment podrem escoltar la gravació d'ahir i mentrestant, si us sembla, podríem deixar sonant una miqueta més els nous espectres. Tens a la vida, lentament t'aixeques i fas una birra. Sempre t'has destrossat, però t'agrada el teu way of life. I surts al carrer amb ulleres de sol, unes xanques de xino i amb mitjons. Tabac de liar i a liar-la molt. Ets un macarra amb molt d'estil, descamisat, amuntat a mig del pit. Tens el teu ofici, vivint en una passió. Sempre has anat a de tio bo, amb els ulls desgastats de tant somiar. I parles històries que mai es fan realitat. Sembla que dimitiré com a tècnic perquè cada dia la cago més vegades. Vaig fotre amb la gran matada l'altre dia de gravar el concert i tot, i ara ens estem adonant que realment no tenia pila el micro que gravava. És i llavors no va gravar. O sigui, tinc totes les imatges però no tinc una puta merda de so. Es fan 10 anys i mig després. 10 anys i mig després. Es mahala, sempre la cagarem. Jo ens han fet aquesta pasta i sí, així seguirem. Jo ayer estuve hablando de esto, no maduramos. Nunca vamos a madurar. Seremos eternamente adolescents. Exacte, com dicen los... Com diuen els nous espectres. Ahí está. Havies d'obrir un disco, no l'has obert ja o no? Sí, l'he obert. Quería hacerlo en directo, pero ya, lo he abierto. L'he abierto. ¿Qué es? ¿Qué disco es? Aquest és el tripartit. Invertit. El tripartit invertit. Pues és un CD molt maco, amb una portada fantàstica, on trobem tres bandes que canten en català, com poden ser els Surfincirles, com poden ser FP, i El mal ja està fet. El mal ja està fet. I este disco que lleva por título D'aquí 100 anys no hi haurà alcaldes, fantàstico él, con esta elección, este, digamos, Belén, pessebre en català, de políticos catalanes en la portada, pues ajunta això, tres grupos catalanes, de las comarcas catalanas, que se han juntado, y uno de ellos son los compañeros de Surfincirles, que estuvieron el viernes también tocando y cerrando este evento fantástico en Ateneo Baicarca. Vamos a poner una cancioncilla de estas 7 u 8 que hay de ellos. On no hi ha sang, donde no hay sangre, Surfincirles. Sembla que tenim una trucada. A veure, hola, bona nit. A veure si ens pot sentir aquesta persona. Hola, bona nit. Bona nit o bona tarda, ja més aviat. Neme. Hoy és dia de problema. A veure, hola, bona tarda. Hola. Buenas. Hola. Hola, salut. Salud, ¿cómo estamos? Bien, venía conduciendo y he escuchado cuando habéis hecho el elogio del festival que habéis tenido y me alegro porque acudieron mucha gente. Yo también intenté, pero no puedo porque los primeros tengo un poquito más por el trabajo, ¿no? No pudiste venir. Bueno, pues muchas gracias por decirlo. En verdad, supongo que mucha gente que no estaba físicamente el viernes, yo creo y esperemos que lo estaba de otra forma. De todas pero formas. Bueno, y me alegro porque... Que de aquí a dos semanas tenemos otra fiesta de contrabanda. Vale, pues ya haremos lo posible por conocernos. Ah, eso... también le doy las gracias a las chicas que es brasilera, ¿no? Uh-huh. Hola. Hola, salud. Porque a través de una tía mía que se llama Carmen, pues se ve que me he enterado también que hacen un programa. Uh-huh, en radio. Los sábados. Ahí, en esta radio brasileña. Sí, bueno, aquí en el contrabanda, los uh-huh. sábados por la noche, ¿no? Ajá. Y ella, pues, es una mujer un poco mayor y se ve que está muy contenta, se lo pasa muy bien con ella, escuchándola. Ajá. Ahí, como de una mujer eso, pues claro, a lo mejor aquella persona que escuche ese programa que sea muy eclesiástica, pues dirá, ¡ay, qué perversidad! Pero yo creo que el sexo es una estimulación mejor que las drogas de la que mandan los psicólogos y los terapias, ¿no? Vale, estás hablando de las compañeras del programa nuevo, Sexofonía. Ah, sí, algo así, me parece que me dijo una tía. ¿Lo escuchaste tú? No. Yo no. Yo no lo escuché, pero intentaré escucharlo otra vez. Lo que pasa es que a mí esas cosas a lo mejor me incitan mucho y yo quiero las cosas directamente. No, no quiero inducir a distancia, ¿no? Porque lo paso peor. Bueno, tú escúchalo a ver si te gusta y nosotros también tenemos que hacerlo. Es bueno. a las 11. Pues, además ha dicho una cosa muy bonita, que claro, en este mundo para soportar todas las represiones y todas las injusticias que hay, pues hay que estar un poco loco. Porque en el momento que te sales de los estereotipos, aquel que más loco está, que parece un beato con mala cara, pues claro, te ve a ti loco, que lo normal es que no... La rebeldía no es de loquería, la rebeldía es de humanización. Cuando no hay rebeldía es que ya estamos vegetando, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que ser rebeldes y perder el miedo y rebelarnos en contra de las injusticias que este mundo asqueroso... Ya capital se llama capitalismo, pero también en nombre del socialismo disfrazado. Sí, pues en verdad sí, que hay que preguntarse quién es el loco entonces, ¿no? Exacto, exacto, el loco vestido de Caperucita. Pues si te parece, como el Eduardo Buenos Tijeras decía que hay una fiesta que hacen unos compañeros nuestros, que veo que están espiando detrás de la puerta, la hacen de aquí unas semanas, te vamos a apuntar, como te apuntamos el otro día por si hubieses venido, que era con el nombre de Víctor Jara. Ah, sí, exacto. Y si vienes, la entrada es gratuita igualmente, pero te vamos a dar una maqueta del grupo este que ha estado sonando antes, que son los Nuevos Espectras. Y así, si finalmente vienes, pues... Pues muchas gracias. Y conoceremos repetí el nombre de la dirección y así... Mira, te lo va a repetir, yo creo, los autores del evento, ¿no? Venga, chicos, presentad la fiesta que hacemos de aquí un par de semanas. Que hay uno ahí en el antro ese. Porque tenemos aquí los compañeros que están al ladito. Vale, rizomas. Pues nada, que esto es una fiesta que hacemos los rizomas, ¿no? Para Radio Contrabanda. Ajá. Y re que será el dissabte día 24 al Bolívar, número 10, a la Reina de África. Y bueno, y eso, que estáis todos invitados. En la calle Bolívar, también en el barrio Baicarca. Exacto, situado ahí. Y habrá todo tipo de espectáculos variopintos. Pues, te interesa porque también no sé si habrá la calidad de conciertos que hubo el viernes pasado. Que no es la llamada. Ah. Bueno, lo importante es conocer, ¿no? Claro. Y ya, pues si hay alguna publicidad o algo, pues ya también me llevaré y la iré repartiendo por ahí, cositas. Fantástico. Siempre es un placer conocer a oyentes de contrabanda que a veces vienen a los eventos. El viernes hubo alguno y la verdad que podernos ver cara a cara siempre es un placer. Pues muchas gracias, Víctor. Vale, salud. Bueno, Juanmi, perfecto. Directo. Pues eso, esperamos vernos el día 24 y bueno, pues si no, siempre oírnos aquí. Ya sabes que los micros de contrabanda, no solo de los majaras, están para eso. Para muy irse. Bien. Salud y ánimo para todos. Un abrazo. Chao. We'll be right back. Surfing City. Estem vivint un moment històric a l'estudi de Contrabaix. S'hace la luz. Contrabanda FM, 91.4, www.contrabanda.org. Estamos hoy en la asamblea de... Macarras. No, de Macarras y de... Se me olvida el nombre. De Nacané. De Nacané. De Canecas. Y ahora mismo, porque esta es una radio libre y de bricolaje, pues estamos asistiendo al momento del cambio de la bombilla del estudio 1 de Contrabanda FM. Y bueno, se va quizá un poco a atrasar el momento inaugurativo para dar luz a esta emisora. Bueno, pues ya que tenemos los rizomas aquí sentados, vuelvan a decir bien, con calma, el evento del día 24 y por qué se celebra, ¿no? Señores, rizomas que no les veo porque me tapa un aparato. Bueno, no sé, en principio eso, la fiesta es para la radio y para celebrar también nuestro tercer aniversario, ¿no? Ahí está, tres añitos, ¿no? Exacto, tres añitos juntos, aquí con un montón de amigos, amigas, compañeros, compañeras. Y entonces hemos, eso, hacemos una pequeña fiesta en el Bolívar, en la Bolívar número 10, en la Reina de África, y nada. No haremos, como decía, conciertos como hicieron ustedes, de gran calidad y muy interesante. ¿Te gustaron o no las mucho, mucho? Y las feas también me parecieron muy interesantes. Sí, fue una noche bien conducida, ¿no? Bien conducida, exactamente. El Führer Majara se encargó de ello. Sí, sí, se notó la mano de los Majaras por ahí. Esa capacidad, ese liderazgo, que es, vamos, sí, es insustituible, favor, imprescindible. Buen. Y entonces eso, como no tendremos conciertos, lo que haremos será una sesión de videolepsia. La cuarta ya, creo que ya. Sí, sí, sí. Eso, bueno, es una... Digamos, será una sesión de... Donde podremos ver vídeos del pasado, donde podremos tener un hilo musical, bueno, pues acorde con el evento que nos reúne ese día, ¿no? Y también, pues nada, también hay una sorpresa, lo que no la desvelaré, evidentemente. Ah, si no dejaría ser sorpresa, ¿no? Exacto, si no dejaría ser sorpresa. Pero esperamos, bueno, que no sé, que cuando la sepa la gente salga a participar y realmente vaya a pasárselo bien y a entender que esto forma parte de la fiesta y que será divertido. Fantástico. Oye, pues mira, hemos recibido mientras estamos aquí un mensaje de un compañero vuestro de programa, Rizomático, por una noticia que yo antes de venir aquí me he enterado también, que es que, bueno, hoy, esta noche, si no me equivoco, pasado, en Madrid había una agresión fascista de unos nazis, sí, a un grupo de chavales. Bueno, según los medios de comunicación, los que he oído yo este mediodía, era una pelea entre bandas, una historia que nos suena un poco. El caso es que hay uno de estos chicos que ha muerto y otro pues que está gravemente herido. Este ha sido el resultado de la agresión, además de que... bueno, en realidad están ya de tener compañeros suyos. El caso es que esto pasó esta noche en Madrid, en una parada de metro. Estos chavales se iban a dirigir a una concentración antifascista de respuesta a una concentración nazi que había, donde iban dirigidos este grupo de fachas que los agredieron. Y el caso es que de repulsa, para eso se van a hacer hoy en distintas ciudades concentraciones de repulsa, y también en Barcelona. Es a las 7, o sea, en teoría ya estará gente ahí en la plaça Sant Jaume. Si está algú pues des d'allà, no sé si ens estarà escoltant o sap alguna novetat sobre això, pues també l'invitem a que truqui al 93-317-7366, 93-397-7366, i us recordem això, que hi ha aquesta concentració i manifestació a la plaça Sant Jaume des de les 7 de la tarda, aquí davant de l'Ajuntament de la ciutat de Barcelona. I si us voleu informar, pues mireu ahí, no sé, Barcelona Indimedia o Indimedia Madrid o la gent de la EN, que és aquest portal contrainformatiu de Madrid, que sembla que estan seguint bastant els fets. Pues si os parece, bueno, ponemos un poco de música. Yo, como ayer estuve en un concierto de un grupo que un rizoma que hay por aquí le gusta mucho, pero no tengo música del, de esta gente en concreto. Puedo poner algo que se le puede parecer y en cierto modo recuerda un, a una de las canciones que tocan ellos en directo. ¿Me estoy hablando de Se Atormenta una Vecina? Ya lo había pillado. Preséntalo un poco más. Yo no conozco tanto este grupo, la verdad. Pero están... No sé, yo los vi con el profesor Bacterio, la verdad. Son gente de la Casa Groga. Uh-huh. Y vamos, yo realmente los vi en las Fiestas de Gracia y me quedé flipado. Porque tienen una puesta en escena que es, bueno, que es la risa. Además ellos, bueno, se presentan como herederos del funk más setentero, Macarrilla, Tony Manero, vamos, tremendo. Y la verdad que, bueno, que son, bueno, cuando los vi yo eran 10 encima del escenario tranquilamente. Pues sí, ayer yo creo que eran el mismo número, ¿eh? Claro. Y a cuál más disparatadamente disfrazado. Sí, exacto, exacto. Y bueno, y la verdad es que tienen una calidad tremenda, porque juntar 10 personas con sección de vientos, con sus historias y tales, es difícil. Y la verdad que son impresionantes y se lo curran un montón encima del escenario. Pues yo los vi ayer en las fiestas del Club Candelar, que han empezado este viernes y que durarán más de 2 semanas. Son unas fiestas muy atípicas por varias razones. Las fechas en que se hacen, noviembre, un mes poco agradecido, porque reúne 2 barrios. Es curioso, ¿eh? Con los piques interbarrios que hay en esta ciudad y el Club Candelar, siendo de 2 distritos distintos, celebran las fiestas juntos. Este mestizaje. Yo tengo una pregunta para usted, pero usted no ha dejado de ir a fiestas, sí, del barrio desde septiembre. ¿Cómo va esto? Bueno, desde antes, ¿no? Desde que perpetramos juntos algún atraco mano armada en alguna de estas fiestas, ¿no? No, ayer fue, bueno, una visita ahí a compañeros de ese barrio y bueno, en fin, bueno, nos vamos a pasar por ahí por el concierto para bajar un poco una comida así un poco pesada que hicimos. Y allá a las fiestas vamos a tener un grupo que es de High Times o algo así de Scar. Y constaté también que siguen habiendo muchos Sharps en esta ciudad y que sigue siendo la media de edad de estos bastante bajita también. Bueno, constaté muchas cosas ayer, en verdad, también. También constaté que lo primero que se acaba en estos sitios acostumbra ser la tónica, que es algo que ya... O sea que constataste que el gin tonic... Está en desuso. Está en desuso. Con tónica, sí. Cosa que también, o sea, la verdad no podemos quejarnos los majaras, porque a nosotros lo primero que se nos acabó fue la tónica también el viernes. Y tiramos de las raíces mallorquinas de un majara, haciendo gin... ¿No? Pumadeta. Bueno, pues va, vamos a echar una canción que versionan los Se Atormenta una Vecina. En eso no son muy originales, porque también lo hacen los Azucarillo Kings, grupo que me recuerdan también un poquillo, que también fue un gran grupo de hace años. Bueno, y algunas canciones grandes que hacen para así situar a la gente, aparte de clásicos funky, son La Lambada, mítica, okay, canción. Mítica canción. Tenía que estar usted presente, Roberta, ayer, para ver cómo un grupo, no sé si de Extra Radio, pero de Barcelona, perpetraron La Lambada en plan funky gracioso. Y alguna versión de una de estas canciones de Bola de Drag, en, sí, plan heavy metal. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, señores, venga, el maestro de los 80, Rod Stewart. Años, apáganme esto un momentito, por favor, porque, bueno, sí, ha habido un incendio, lo vamos a arreglar, no os preocupéis, dóname una mica de tiempo, ¿por qué no dicen cuándo se hace el rizoma, de que va y esas cosas, no? Vaya. Tirando... ¿Brasilero? ¿O qué? ¿O qué tú quieres? ¿Contar algo en, sí, portugués? Una piedra. Ah. No, le puedo tocar algo. Venga, entonces tocamos la paleta. Bueno. Qué bueno. ¿Pero se toca o sale? Sí, hombre, sí, claro. Ahora mismo sí. Bueno. ¿Tipo berimbau? Sí, nos voy a tocar una música para los 2 programas que llegaron, que son nuevos. Ah, es con una música de bienvenida que nosotros cantamos en Brasil. ¿Sí? Dele. Bueno. Boa noite, meus senhores, olelê. Boa noite, meus senhores, olelê. Boa noite, eu venho dar. Boa noite, eu venho dar. Eu peço que me dê licença, olelê. Peço que me dê licença, olelê. Pra meus trabalhos brincar. Pra meus trabalhos brincar. Trabalha, nego. Tô trabalhando, trabalha, nego. Tô trabalhando, trabalha, nego. Tô trabalhando, trabalha, nego. Estou trabalhando. Olé. Fantàstic. Bravo, bravo. Lo has fet molt bé, noieta. Y los has sacado de un apuro... Fuerte. Una fugazada. Claro. Bueno, pero puede aprovechar el momento. Igualmente los rizomas decir este programa. Porque me suena. Bueno, este programa vamos a ver, primero, antes que nada, decir que estamos... Vamos, honradísimos de estar aquí sentados con vosotros. Yo es la primera vez. ¿Eh? Ah, sí. La mía también. Es ¿qué la primera vez. Sí, sí. Pues la mía también la primera vez. La mía no, pero igual. La primera vez, dicen que siempre sale mal todo. No, es que es especial. Es especial. Especial. Duele un poco. Duele. ¿Y os ha dolido? ¿Os duele? Ha pasado ese momento. Ha pasado. Exacto. Ese primer momento ha pasado. El placer. Goza, pues. De todas maneras, eso, estar primero muy agradecidos de que nos hayáis cedido un banquillo aquí. Esto es porque voy a elegir el pasadizo. Exactamente. No. Nosotros entramos encantados aquí a participar un poquito de la Asamblea de Majaras. Como todos locos. Claro. Y luego, pues nada, para presentar el programa, la verdad, es el que va antes del vuestro, que voy a decir. Realmente nosotros lo que hacemos es mantener la audiencia hasta que lleguéis vosotros. Que realmente gran misión, ¿no? Es lo que... Programa. Es difícil, ¿eh? No creas, es difícil. Yo leí un comentario sobre este programa el otro día, muy gracioso. ¿Dónde? Vamos a explicar esta anécdota. Bueno, hace dos semanas vino un grupo a tocar en directo, ya lo saben. Sí, los nuevos aspectos. Gente que tienen varios blogs, ¿no? Están ahí, tienen colgado pues, su música en varios sitios, ¿no? Con MySpace, aparte de estar colgado. Y en uno de estos, no era MySpace, en otro, me puse el otro día para ver si habían colgado el vídeo, porque está grabado y en breve estará colgado el vídeo de su actuación aquí. Salió un comentario de un chico, o no sé si era MySpace, lo digo para que lo miren, y decía que es que se equivocaron al anunciar a qué hora era su actuación en directo en radio. Con Granda. Y en vez de poner las 7... pusieron las 6. Y hay un chico que les quería escuchar a quien le dedicaron una canción aquí, porque el Mark Spector le enseñó a tocar la guitarra, que comentaba, ¿qué pasó en la radio? Porque yo me puse a escuchar y había unos chicos que hablaban mucho y vosotros no salíais y apagué la radio. Pero bueno, para arreglar esto que puede sonar mal, decir que en verdad decía que era muy interesante el programa. Ah, muy bien. Y que era una persona de una edad, digamos, de una media edad, que yo creo que es más baja de la... Conversaciones de Mesa Camilla. Sí, son conversaciones de Mesa Camilla. Nosotros hacemos nuestros temas. Nosotros entendemos que a veces pueden resultar un poco aburridos, incluso un poco... Pedantes. Pedantes, exacto, y petulantes, pero bueno, no pasa nada. Siguiente programa sobre... Uy. Pues, mira, no, bueno, pues la verdad pues, es que no sabemos. Que alguien responda. Porque llevamos como bastantes meses pendientes de poner una nueva lista de programas. Sí, tenemos y en verdad, montón... hoy teníamos programa, ¿no? Más o menos. Sí, hoy en principio no. No, hombre, tocaba ¿cómo? La semana pasada, pero bueno, como pero, estábamos todos fuera, ¿verdad? Bueno, eso. Tendría que... Pero bueno, sí, tendría que haber habido programa. De todas maneras, tenemos un montón de programas pendientes, como puedan ser, vamos. ¿Cómo era? Uno de folclore. ¿Sí? Sí, tenemos pendiente uno de folclore, uno de parla, lengua y de identidad. Oh. El cual puede ser fuerte. Muy fuerte. Más que nada, porque siempre tenemos es un tema que se polariza mucho las sensibilidades y las opiniones. Y luego, ¿qué más teníamos? De las drogas. Ah, teníamos uno de justicia. Toma. Se preparó para mi juicio rápido. Claro. Por ejemplo. Y yo les recomiendo, ¿puedo hacer una recomendación para este programa? Sí. Que busquen una frase que sale en una serie de TV3, que había un juez que iba en moto y de noche, de día juzgaba y de noche... Sí. Que estaba rodando en Barcelona. Era una coproducción. Ah, cierto. Estaba rodada en Barcelona. Era una coproducción TV3 cierto. Y un canal americano. De hecho, le explicaré que parte de esa serie se rodó en mi colegio. Toma. Ahí está. Era usted, el niño ese, el secundario. El chaval que salía. Ese no salía el mismo. El chaval al que... Usted no se acordará que venía un tráiler... Y había un niño pasando por un paso de peatones y viene este juez con gafas, gafas lo coge justo cuando está a punto de pie, pues ese era yo. ¿Se acuerda de la frase que digo? No me acuerdo. ¿Catalán? ¿Cómo era la justicia cega prohibió en la Fusco? Oh. Hey. Era la serie... Sí, sí, justificant la repressió fora d'hores laborals. Exactamente. Bueno, era una gran frase que tenían que llevar escrita. Claro, y luego tenemos también un programa, el cual, bueno, serán dos programas de estos, de uno de cine, que tiene que ver con las secuelas, con las sagas y secuelas, que podremos ver, pues yo que sé, desde los Indiana Jones, que nos siguen pareciendo la mejor película de aventuras que se haya hecho nunca, hasta, vamos, la Guerra de las Galaxias, etc. Y uno de series, que aquí el Twin Peaks, que aquí el profesor Lehman está ansioso por hacerlo. O sea, como veis, ya la programación del Rizoma va a estar calentita. Pues va, diga la frase en cuestión. Y ahora sí que les pondremos otro test igual. Perfecto. Porque vamos a hacer el 6, ¿no? Dígala. ¿No? ¿Cuál? La frase. Rizoma, que no la he dicho hoy. Ahora sí, tú, amor als malucs. Esta canción tiene trampas, nos pone un poco de trampas, ¿no? Yo creo que es así para hacer karaoke. Contrabandi, la radio más sexy del mundo. 93-317-7366. Hola. Hola, contrabandits. Què tal? Bueno, estava fent una mica de crònica internacional, no? Sí, no, és que estàvem aquí cotillando perquè ja alguns dels presents no s'havien enterat de lo que passa en la cumbre iberoamericana. I estàvem aquí cotillando, no? Del vídeo més vist. Jo també sóc antimonàrquic, no? El Chávez, no? Podria haver dit. Tu sí que l'has vist, Roberta? ¿O qué? Ahora mismo en Chile hay la cumbre iberoamericana de jefes de Estado, en que también participa tu presidente. Sí. Y ha habido una pelea. Oye, ¿sabes lo que es Lula? ¿Qué es Lula? Es sepia. Ah, sí. Sí. No, pero Lula también quiere decir otra Lula, cosa. Como, o como calamar. Sí. Eso, calamar. No sepia. No es lo mismo, calamar y sepia. Bueno. No son los técnicos. Cefalópodos los dos. Y era sepia, no calamar, en sembla, ¿no? No, a mí me han dicho calamar. Que Lula es calamar. No sé, vale. ¿Qué es Lula? Yo no sé cómo habla calamar. Lula es con la punta sin triangular, en tipo rombo. ¿O es como más...? ¿Es redondo, es rebozado? Redondito. Sí. ¿Es en aros? Vamos a ir a un bar. Es redondo. Se sirve redondo. Así es Lula. Vamos a ir a un bar y te lo enseño. Bueno, puedes buscar en el internet Lula y después... Y lo busco. Sí. Eso es lo bueno, internet. Pero bueno, el chaval es el presidente. A lo que estábamos. Que bueno, ha habido un altercado rollo de patio de colegio, una conversación mesa camilla entre el presidente del gobierno, así como cuatro bandas. El jefe de Estado de este país, que no olvidemos que es un rey, don Juan Carlos, ¿verdad? El jefe de Estado del país. Y Hugo, Huguito, HC, Hugo Chávez, y después también presidente de Nicaragua. Bueno, no creo que comenten mucho, ¿no? Porque creo que todo el país lo ha visto en la tele, y si no, que se metan en YouTube, porque seguramente es el vídeo más visto de esta semana, sin duda. Pero nada, no, yo quiero preguntar, ya que teníamos aquí una representación internacional, si... Me has visto, pero bueno. Ya, bueno, no, yo lo vi. Se ve que Lula también se ha enfadado, ¿eh? Con Chávez han tenido unos piques ahí. Pero bueno, es que es tan gracioso también esto, ¿no? Como se pican como niños. Ahí pero la cosa ahora en Brasil con Lula que está pasando, que yo sé, es que encontraron una otra reserva de petróleo en Brasil. Y bueno, es en una ciudad de la playa. Y ahora Lula quiere poner Brasil como el país que exporta... petróleo, sí, y hacer convenios con Venezuela, porque también es un país que exporta mucho petróleo. Bueno, quiere que sea un país de OPEP. Claro, Brasil. Y ahora está esta cosa ahí, todos hablando que no quieren, otros que quieren. Pues. Bueno, interesillos, pero ¿no? No vi el YouTube video. ¿Pero nacionalizará el petróleo? ¿O dejará una exportación? O dejará una empresa extranjera que va a explotar y fundar. Bueno, en Brasil la empresa Petrobras. Sí, es muy, brasileña, muy pero tiene todavía capital, creo, de otro lugar, de extranjero. Y bueno, muchas cosas en Brasil ya no son nacionales. Bueno, ¿quieres hablar de Brasil? ¿Quieres hablar de Brasil un poco? Yo hablo cantando o tocando. Oye, que mejor. Eso nos lo hará como ya he hecho antes con la pandereta. A Carota de Ipanema. Pero antes, dinos de dónde vienes, porque lo has apuntado antes, de qué radio vienes. Bueno. Y ya sabemos que nos están escuchando quizá compañeros tuyos de esta radio. Pues que también digan, hostia, qué bien está siendo la embajadora de Radio Mundo. Se sienten orgullosos. Yo vengo de Campinas, que es una ciudad cerca de São Paulo, como una hora de São Paulo. Y allá es una ciudad grande, pero mucha gente va a vivir allá porque tiene una gran universidad buena en Brasil que se llama Unicamp. Rádio Muda existe ya como... Hay controversia, sí, porque esa cosa nunca se sabe muy bien cuando se empezó. Aquí estamos, sí, bueno, pero como unos 20 años ya. Ya se pasó como muchas historias distintas en la radio, porque en la verdad lo colectivo va cambiando, lo que las personas piensan y cómo hacen radio también cambian. Bueno, ella fue muy importante, es importante porque creo que es la radio que tiene Radio Libre, sí, que tiene más, como se dice, amplitud. De transmisión. Nuestro transmisor no es muy potente, no sé cuánto que es de contrabanda, pero es como 100 watts. 100 watts. Mm-hmm. Pero con Cienbach, a pesar de todo, llegáis... Llega bien en torno de la universidad y la comunidad que está allí. Muy bien. La radio está dentro de la universidad, pero no es una radio universitaria. Nosotros tenemos autonomía y con todo este tiempo que nosotros estamos haciendo radio, nadie manda de nosotros. Nosotros tenemos nuestro propio colectivo autogestionario. Está abajo de una caja de agua. Una caja de agua. Sí. ¿Y no tenéis goteras? Una torre de aguas. ¿No tenéis goteras, Kaina? Porque no, aquí tenemos. Gracias a Dios, no. Por favor, si me del equipo, no. Espero que no, nunca va a salir. Bueno, es pequeña, no es grande el tamaño de la radio, pero lo que hacemos es grande, ¿sí? Tenemos como funcionarios de la universidad que trabajan, que hacen programas, gente de la comunidad también, como del Bairros, acerca, estudiantes y profesores. Estas son las personas que hacen la radio, pero que la escuchan, yo no sé muy bien, porque nosotros no conseguimos hacer como, ¿cómo se llama este mercado? Para audiencias. No, nosotros no hacemos eso. El charting. Sure. Sí. Y después, como que hace unos 3-4 años, que nosotros hicimos un encuentro de radio libres allá. Fue muy interesante porque es como que se creó un movimiento fuerte de radio libres en todo Brasil. Son personas que son conectadas porque hacen radios, claro que en su contexto muy distintos. Cada uno tiene su historia, cómo transmiten, tienen unos que se organizan diferente. Nosotros no tenemos como presidente esas cosas ahí. Esto no va para radio. Pero quizá hay otras que sí, ¿no? Sí, tiene otras que sí. Tiene otras también que tiene como es un... Es no ley, ¿cómo se dice? Sí, ley. Estatutos. Es como un estatuto, tiene unas... Radio Muda no hay. Esto es como que... Radio Muda es muy copiada. Tiene anarquía, ¿eh? Es una... Sí, es una... Bien. tiene personas que siguen hasta hoy... cuestionando muchas cosas del colectivo, como que tiene personas que hacen cosas en la radio, otras que no, y así se va, porque nosotros somos como 200 personas. Toma. 150. Toma. Algo así. Pero quien hace en radio, así como quien va atrás de los equipos, que no andan, o que va a buscar hacer fiesta, no se pasa de 20. Uh-huh. Bueno, así son las cosas. Similar a la de aquí, podríamos decir, ¿no? Sí, pero así son las cosas. Yo ya quebré mi cabeza pensando por qué, que las otras personas. Tiene, claro, hasta hoy personas que hacen la radio, como el programa, y mandan un email. El CD no está funcionando, por favor. Bueno, se les está esto no pasa que ande. Sí. Bueno, se pasan esas cosas. Pero creo que esas personas son importantes también, porque ellas hablan o que quieran también, ponen su música, su noticia. Esto que hace la radio acontecer diversa, con mucha diversidad. Bueno, sí. Una pregunta. Claro. ¿Cómo es la relación un poco entre la radio y los barrios de alrededor? O sea, primero, ¿de qué barrios estaríamos hablando? ¿Qué tipo? Y luego, por ejemplo, si... Claro. Pertinente. Claro, ¿no? Sí. Pero déjame preguntar, tío. Y luego, sobre todo, por ejemplo, si hacéis fiestas de la radio, si gente de fuera de siempre la universidad mismo, ¿eh? se va a la fiesta y comparte un poco el proyecto. Bueno, la relación es buena, porque nosotros transmitimos en una frecuencia 105.7 que ahora está ocupada por una iglesia. Bueno, entonces las personas no quedan, está todo bien, es como que tiene una iglesia en Brasil que crece mucho a cada año con muchos adeptos fieles, que se llama Universal de Dios. Uh-huh. Esto es una cosa... Que llenan estadios, ¿no? Sí, pero esta es una cosa muy importante que está aconteciendo en Brasil, que creo es el país mayor catolicismo del mundo, pero está cambiando con esa cosa y todo. Son muy ricos, muy poderosos, y pueden comprar muchas concesiones de radio. Estas personas tienen las concesiones, No, después continuamos hablando, Roberta, pero ahora hay un oyente que quizá te quiera preguntar algo. Vamos a ver. Hola. Sí, hola, buenas tardes. ¿Sí? A ver si... ¿puedo? Sí, por supuesto. Bueno, ¿quién eres? O si es que quieres identificarte. Sí, me identifico. Sí. Ah, te identificas con nosotros. Vale. ¿Y desde dónde nos llamas? ¿Cómo? ¿Desde dónde llamas? Llamo de Paralel. ¿De Paralel? Sí. Provincia de... Paraleles. ¡Listo! Fantástico. Pues, ¿estás escuchándonos por la FM o por el Internet? Por la Internet. Muy bien. Claro. ¿Quieres preguntar algo a nuestra invitada que tenemos hoy? Sí. Que está riendo mucho. Sí. Pregúntele. Gracias. Hola, Dani. El milagro de la radio. Sabe mi nombre, pero ¿cómo sabe mi nombre? Lleváis años buscando, seguro, ¿no? Porque aquí nosotros tenemos como un centro de investigación. Exacto. Ah, un centro de investigación. Sí, pero nosotros no podemos hablar esto, ¿sí? Entonces, como es camuflado. Claro. Y nosotros estamos como contactando la rota que estás ahí. Y sabemos todo de vos ahora. Creo que nos está llamando desde Paralel. ¿Qué ropa que estoy usando? Bueno, preguntarle a la persona alguna cosa. ¿Sí? Y bueno, entonces vamos a hacer una pregunta. Va, fantástico. Y además, si la haces, algo ganará, seguro, ¿no? Porque te vamos a invitar a una fiesta, te vamos a dar una cebolla. Creo que los rizomas te quieren regalar. Dos cebollas. ¿Cómo ha estado la fiesta ayer? Creo que esta pregunta no es para los majadas, ¿no? ¿Qué fiesta que hablan? ¿El de contrabando fiesta? Creo que no, ¿eh? Sí, claro. Ah. No es ayer, fue viernes. Bueno, viernes, pero las personas aquí pueden responder cómo se fue la fiesta. ¿Cómo estaba la fiesta? Nos lo pasamos muy bien, vinieron gente de bien, también alguna de mal, que siempre hace falta, y... ¿Cuántas personas tenían? Yo creo que vinieron... que según la Guardia Urbana había 20, pero yo creo que según nosotros había como unas 1000, más o menos, ¿no? Wow. Era como unas 1500 personas. 1500. Sí, creo que sí. Según fuentes fiables. Pequeñita, una fiesta así muy... Sí, muy, petit comité. Muy casera. Exacto. Bueno, pero no estabas tú, parece, ¿no? No, no estaba. Estaba en otro país. Ah, bueno, entonces era una excusa de... disculpada. Y sí, bueno, entonces está pronta la cena. Bueno, está invitado a nosotros a comer en la cena. ¿Sí? ¿Cuántas personas tienen? 1500. No, aquí solo somos 6 personas. ¿Cuánto? 6 personas. Los tengo aquí y aquí él también vendrá. 6 personas. Sí, y Frankie, 7. También. Sí. Bueno, come poco él. Come poco. Sí, como muy poco. Come muy poco, ajá. Uh-huh. Bueno, gracias por la llamada. Fantástico. ¿Sabes qué puedes hacer también? Vas a hacer una prueba. ¿Tú tienes un transistor en casa? ¿Tengo qué? Una radio. Una radio. Yo creo que solo tenemos internet en este apartamento. Y salada. Y salada. Porque con la salada no se puede sintonizar la radio aún, ¿no? No, si quieres el tomate. No, tenemos solo el laptop. Ah. Porque debemos decir prueba de sintonizarla, pero... ¿Cómo? Prueba de sintonización. Exacto. Bueno, ahora vamos a hacer así. Nosotros vamos a poner una música. Ese vos te sabe la música. Canta. Va a ganar 3 millones de euros. ¿Está bien? Más. Si los pone radio mudas. Bueno. Dale. Hay que hacer una música brasileña. No sé. Vamos a probar. Vamos a ver. Pero tienes que cantar, ¿eh? Venga, ¿le damos? Claro, ok. Como este aqui que tem filhos, muito me tens traído, mas eu vou te abandonar. Em paz eu vou te deixar, mulher. Nunca vi sorriso. Estamos viviendo um momento emocionante. Adeus. O que está passando aqui? La banda de Adonirán Barbosa. ¿Sí? Es correcto. ¿No? ¡No ganaste el dinero! ¡Oh! Para 30 personas. ¡Claro! Nunca di sorriso, falso y cual de Le dejamos un poquito más de música, a ver si la adivina. ¿Qué hay más suerte ahora? Y bueno, ahora... ¿De Chico Buarque? No. La Morena. ¿No? ¿No? Más que chico parece chica, ¿no? Esta voz. ¿Quién? ¿Quién? Bueno, dale una, dale dos, bueno, dale tres, ¿eh? Samba de manhã, de Martinho da Vila. Marcelinho da Vila? No. ¿No es que al final nos va a tener que pagar ella los 3 millones? Y bueno, bueno, ahora vos tenés que pagar a la radio Contrabanda 3 millones, ¿sí? Porque... Con saladas, claro, doble o nada. Con saladas, sí. Yo creo que tiene alguien que hace comida muy bien acerca de vos. Entonces esa mujer puede trabajar para las personas de la radio. Fantástico. Y hacer comida todos los días para él. Aceptamos. Hacemos una comisión de... Bueno, para las personas que no están entendiendo nada, esta es mi hermana que vino en sorpresa a Barcelona. Oh. Y ahora está aquí llamando porque me escucha en la radio Contrabanda. Oh. Estamos viviendo un momento que ni Paco Lobatón hubiese nunca soñado, ¿no? Sí, un momento familiar. Sí, un momento muy familiar. Es un reencuentro. Es un momento entrañable, entrañable. Es un momento es único. Importante. Es bonito, es bonito. Bueno, ahora vamos a saludar, Dani. Vamos a continuar el programa porque tiene muchas... Las llamadas no paran de llegar. Exacto. Otras personas quieren hablar con nosotros. Sí, es tu primo. Tienes muchos hermanos, muchos hermanos, ¿no? Sí. Tenemos una familia muy grande, ¿sabes? Así me gusta. Bueno, para quien no sabe, esta música es de Velha Guarda da Mangueira. Uh-huh. Mangueira es como una escuela de samba de Brasil. Bueno, es como las personas hacen esa música muchos años ya. Este fue grabada a muchos años atrás, como 20 años. Bueno, esto es. Pero yo no tengo aquí el encarte del CD. Eso hablo esto porque me lembro. Y la música habla por sí sola. Sí, bueno. Esta música va en especial a una persona de Brasil que con certeza está escuchando a nosotros, que es Sergio Silva. Oh, Sergio. Nada sí. Que ver con Lula da Silva, ¿no? No, no son familia. Sergio Silva. Silva es mitad de Brasil, es Silva, el legítimo brasileño. Dice tu hermana que es el apellido más común. Es un profesor de la sociología. ¿Anda? Sí. Él hace un programa muy bueno en la radio que se llama La Mujer del Malandro. ¿Del Malandro? Sí. Solo pone como cosas de samba, cosas que bueno, tiene que escuchar para ver porque es muy importante, es muy lindo el programa. Este va un salve para Sergio ahí, con el homenaje con esta música ahí. Pues muchos besos para Sergio. Muchos besos. Chao. Chao. No cenário do samba, desde a tua tradição. Contrabando. Contrabando. Contrabando. Contrabando. Contrabando. Contrabando. Contrabando. Contrabando. Contrabando. Contrabanda FM, 15 anys navegant. En el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. www.contrabanda.org. Radio Libre al abordaje. A l'abordatge estem aquí contrabandits, senyors. Ui, ese niño que habla tanto. Pues seguim aquí, 91.4, hay un teléfono, 93-317-7366. 93-317-7366. Pues seguimos con Roberta, que es de Radio Muda, bueno, después de haber recibido este momento tan emocionante. Y te quería preguntar también una cosa. Porque has estado hablando de radios libres, de que sois una radio libre. Y me ha sorprendido porque normalmente cuando hoy hemos conocido otras radios de Latinoamérica, de México, de Argentina, de otros países, pues usan más el término radio comunitaria. No sé si en Brasil quizá no es así, o veis diferencias entre un tipo de radio libre. No, radio comunitaria tiene la ley para radio comunitarias en Brasil. Nosotros nos encontramos en este, porque las leyes comunitarias son también, como se dice, como tiene reglas a ser seguidas. Y bueno, este movimiento en Brasil tiene muchas comunidades que tienen radios y hace buena radio, pero tiene muchos otros que se apropian de este nombre para tener el poder también, porque sí. Nosotros no somos radio comunitaria, no tenemos concesiones también. Es como que está adentro de la universidad. Por un lado, nosotros tenemos una protección porque tenemos, sí, estamos dentro de la universidad y tenemos estudiantes que legitiman, nosotros estamos allá. El gobierno brasileño tiene un órgano que regula esta cosa que se llama Anatel. Este órgano ya se fue en 3 veces a Campinas para cerrar nuestra radio. Ellos nunca consiguieron cerrar nuestra radio. O sea, estáis ahora... Cuando hablo cerrar, es cerrar. Sí, es como... sí. Y, o sea, legalmente, ahora no estáis... O sea, en la vuestra forma legal... No somos legal. Transmitimos ilegalmente. Bueno. Ya tenía una vez como que ese órgano llamó el rector de la universidad para darnos la concesión. Pero nosotros no aceptamos, porque si aceptar esto es como calarnos, porque era como nosotros estamos quedando grandes, para nosotros es mejor la clandestinidad, porque tenemos una lucha por detrás de esto, que es como la democratización mismo, en facto, de los medios de comunicaciones. Si nosotros vamos a tener concesión, este no es justo, porque es como que una clase de estudiantes que tiene... como que con un poco de poder, no sé cómo hablar, así, dinero también, es que van a tener esta radio. Pero las personas del suburbio y las personas de pueblos nunca van a tener esa radio en las concesiones. Y si van a hacer una radio comunitaria, tiene que seguir reglas muy serias y hablar cosas que muchas veces no piensan en la radio. Entonces, esto pienso que no es la manera de hacer también la democratización. Y bueno, no me encantan las radios comunitarias. No es, para mí no es el modelo para hacer la comunicación en Brasil. O sea, son dos realidades distintas, ¿no? Sí, mucho distintas. Yo no sé todavía cómo es aquí en España, si hay radios comunitarias. Quizá en Barcelona precisamente no. Podríamos decir, aunque quizá haya habido alguna radio de barrio que pueda asemejarse, pero en otros sitios, como sobre todo en Madrid, sí que hay. De hecho, por ejemplo, hay un órgano que aglutina estas radios de la Comunidad de Madrid, que son comunitarias, que se llama Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Y ahí, por cuestiones de que han surgido de barrios, de centros cívicos, tal, han conseguido que legalmente quizás ser permitidas más o menos y funcionar así, ¿no? A veces también con alguna subvención. Eso no quiere decir que al mismo tiempo ahí también haya radios libres. Pero en otros sitios de España quizá no se ha dado tanto esto y las radios que han estado emitiendo, caso de Cataluña, de Euskadi, de Zaragoza, bueno, y algún otro sitio, pues es más como radio libre y por tanto más que ilegal, que no nos gusta decirlo, a legal. ¿no? Fuera de la legalidad. Y hay un caso excepcional de una radio en Valencia, que nació como radio libre, por tanto legal, que ha sido la única que ha conseguido ser legalizada. Que radio, claro. ¿Por qué se fue legalizada? Bueno, pues fue porque en ese momento el gobierno... Aquí digamos que hay un tema de competencias. El tema del espectro radiofónico también, aparte del gobierno central, lo regula los gobiernos autonómicos. Uh-huh. Y a veces hay unos que tienen una política, puede ser muy distinta de otras, por tanto que de una comunidad a otra varía. Y en caso de comunidad valenciana, en un momento concreto, pues quien gobernaban decidieron hacer esta propuesta a esta radio, que llevaba también reclamándolo hace años, y consiguieron pues legalizarse. Eso también les ha implicado unas a un precio a pagar, ¿no? Tanto económico como técnico, como a veces también de contenido. Pero bueno, es que no son casos distintos, quizá lo que pasa en Latinoamérica y aquí, pero en muchos casos pues sí que hay radios que funcionamos parecido, porque sí, por lo claro. que cuentas, creo que Radio Muda funciona más o menos de una forma muy parecida a Contrabanda. Muy parecida, ¿no? A Contrabanda. Las fiestas son casi las mismas, y las personas también. También se duermen ahí en el estudio, ¿eh? En Radio Muda. ¿Y quién limpia en Radio Muda? Porque hoy los rizomas, nos hemos dicho, están aquí. Son dos personas, o tres. Hoy hemos venido a cumplir con el sí. sagrado deber contrabandístico. De limpiar de vez en cuando la radio. Fantástico. Y entonces, pues, por una cuestión de que no teníamos llaves, nos hemos tenido que venir aquí con los majaras A dormir aquí con el Edu Majara, a ver qué explica. Oye, para la gente que se quiera enterar un poco cómo funciona Radio Muda, qué programas, qué historia lleváis, y no sé si tenéis programas colgados, ¿puedes decir la página web otra vez? muda.radiolibre.org. Pero se busca en algún buscador, se puede decir, poner Radio Muda, y va a llegar en la página de nuestra radio. ¿Y el dial? Si alguien está escuchando ahí. Porque este es como 105.7. 105.7, fantástico. Bueno, disculpe. Radio Muda 105.7, Radio Libre, FM. Sí, bueno, se quiere escuchar en la internet también, es posible, porque también están en la internet. Nosotros podemos hacer una vez como combinar. Hacemos programas en la misma hora y hacer streaming. Cambiar, como que nosotros podemos pegar la asamblea de Majares y ponerla en aire en Brasil para los otros escucharen. También de Rizoma. Sí, Rizoma de Malinovsky. Sí, claro. Son también niños. Le bistró, o sea, esas otras personas. Porque lo de ir allá y que nos hagan una entrevista. ¿Por qué no? Bueno. Y una feijoa también, ¿no? Era lo que estaba pensando, no sé. Sí, nosotros podemos hacer un programa con tortillas y con feijoadas. Claro. Fantástico. Pues bueno, de momento nosotros vamos a linkar para que la gente también fácilmente, quien esté escuchando desde aquí, también desde el blog Majara, pues puede. Bueno, si quieres, el espectador que está ahí, que no sea solamente espectador, que venga, claro, en la participe. Radio, que venga a hablar también, que llame ahí. Que pueda, no espera que la noticia llegue, vos tienes que ser la noticia. Ahí está bueno. También la filosofía de Contrabanda, creo, de todas las radios libres. Pues ya sabéis que podéis escribirnos a un correo, quien quiera comentarnos algo, que es asambleamajaras@gmail.com, asambleamajaras todo junto, @gmail.com, o llamarnos hoy si queréis preguntarle algo en directo a Roberta o comentar cualquier cosa, un teléfono que es el 93-317-7366, 93-317-7366. Y recordamos que una noticia que hemos dicho hace un rato, que nos ha informado un compañero, de que hoy había una concentración desde las 7 en la Plaza San Jaime de Barcelona, San Jaume, San Jaime, qué mal suena, en repulsa a esta agresión fascista que ha habido en Madrid a un compañero antifascista y a otro chico que está herido, y como repulsa desde las 7 hay una concentración. Si alguien quiere informar sobre esto, 93-317-7366. Y ahora podemos poner musiquita. No sé si Roberta nos va a preparar algo, porque te habíamos dado hoy la maletita por si querías escoger algún CD para que pongamos aquí, y también dar tiempo así a la gente a descansar los oídos, que falamos mucho. Pues va, vamos a poner esto y después nos explicas un poquito qué es y vamos a comentar las cosas con Roberta. Asamblea Majaras, Contrabanda FM, 91.4 freqüència modulada. Uy. Elegimos la primera. Ovó, quando é que a gente vai tocar? Quinta-feira. Aonde? Na Matarina, na casa de Eugênio. E como é aquele bendito? De São José. Cante ele pra ver. Ou de casa, ou de fora. Ou de casa, ou de fora. Maria vai ver quem é. Maria vai ver quem é. É os cantadores de reis. É o cantador de reis, quem mandou foi São José, quem mandou foi São José. Aprofitem aquesta música per donar-vos una notícia que vam comentar la setmana passada relacionada amb una ràdio lliure germana. Bueno, es tracta d'una ràdio libre d'esta ciutat, otra ràdio compañera, que és Radio Línia 4, està siendo pisada per una ràdio comercial pirata des de hace unas semanas. Radio Línia 4 emite des del 103.9 de la freqüència modulada, des del barri de la Prosperidad, Nou Barris, i des del 26 d'octubre l'està pisando en su freqüència una emissora pirata de música latina, de música colombiana, que parece que con mucha más potencia que ellos les está pisando su freqüència i ahora mismo pues con dificultades de salir al aire. Recordeu, Radio Línia 4, des del barri de Prosperitat, 103.9 de la FM, i també té una pàgina web que és radiolinia4.tk o algo así. Si voleu informar-vos, ir a su pàgina i seguir les notícies al momento d'esta nova interferència d'una emissora pirata a una ràdio libre de Barcelona. Bueno, esta música que nosotros escuchan ahí es una música chica de Brasil, pero en nordeste de Brasil. El instrumento que tocan se llama pífano, es hecho de bambú, es muy tradicional, se llama banda de pífanos. Banda de pífanos. Sí, tiene una formación como dos pífanos, dos flautas, que es un tipo de flauta brasileña, un señor que siempre está en el plato, nosotros hablamos que ch, ch, ch, otro que está en el tambor y otro en la caja. Entonces escucha todos estos instrumentos ahí. Y esta música que está pasando se llama lo peleo del perro con la onza. Uf. Onza es como un jaguar, ¿sí? No sé, pero es lo mismo. Es muy tradicional porque como que en todo el litoral del nordeste le conocen esta música, pero interpreta de distintas maneras. Cada grupo toca de una manera. Son normalmente personas muy viejas que tocan esas cosas. Tiene mucha energía para tocar. Bailan mucho. Son siempre señores. Es una lástima que en Brasil nosotros no tenemos programas de cultura que ayudan estos grupos, porque son grupos que hacen, son probablemente agricultores de todo, tocan esta música porque están adentro de su cultura, pero es como que sus hijos ya no se interesan más por la misma música. Y se pierde la tradición. Y se estamos mucho a perdernos, es como una erosión cultural muy grande. Yo tengo un grupo en Campinas. A pesar de nosotros no tenemos de Nordeste, nosotros estamos enamorados con esta música. Y hace 5 años ya hacemos este grupo que busca conocer la cultura brasileña en su raíz. Y nosotros hicimos un viaje para lejos para buscar estos grupos. Contactamos a algunas personas, algunos señores. Fue un encuentro muy lindo porque somos personas jóvenes y ellos se quedaron como la persona de São Paulo, jóvenes, gustan esta música, aquí nadie más gusta. Nosotros hacemos esta cosa ahí, bailamos un poco y trajemos un poco de la alegría de los pueblos del nordeste para nuestra ciudad. Y sí, puedo tocar un poquito. Pues ahora nos tocará un poco la Roberta. Sí, bueno, nosotros somos 11. Aquí solo son una. La música no va a ser tan buena, cuento, pero un poquito vamos. Nos daremos palmas, sí, que hace falta. Bueno. Instrumentos, otro, ¿por qué no vas a tocarte aquí? Teníamos, ¿no? Todo. próxima música, más adelante, vamos a hacer todo junto, un conjunto musical. Vale, vale, aquí, vale, vale. Improvisado. Para despedirnos y haremos al final una improvisación. Sí, bueno, sí. Y si hace falta, la grabaremos, la sacaremos como cuña, ¿no? Ahí, ahí. Que aquí aprovechamos a los invitados un montón. Oye, pues a ver, tenemos aún 20 minutillos largos. Mientras vamos entrevistándote, y iré diciendo también alguna cosita de agenda, voy a aprovechar. Porque vi unas jornadas que hay en el Ateneo de Baicarca, como un libretillo que anuncia unas jornadas que hacen la semana que viene y que son muy interesantes y no queríamos olvidarnos de anunciarlas. Claro. Son el 16, 17 y 18 de noviembre en el Espai Obert, que quien no lo conozca pues sepa que está en el barrio de Sants, en la calle Vilando Hungría 74, primero, cerca de metros Badal o Plaza Sants o hasta Plaza El Centro. Y son las jornadas sobre salud mental. Duran 3 días y habrá varios invitados y va a haber gente que venga de fuera, de Italia, por ejemplo, para ver la situación ahí. Y aquí se va a presentar, por ejemplo, un libro el sábado que se llama Unidos Hermanos Cicatrizados en la Guerra contra la Mercancía, UHP. Esto se va a presentar el sábado a las 11:30. Y después también habrá charlas sobre la situación en centros educativos para jóvenes, lo que se llama CRAES, Centros de Residencia de Acción Educativa. Y también pues se va a hablar más sobre antipsiquiatría y bueno, un poco en general sobre el tema de lo que se entiende por trastornos mentales. Va a ser 3 días, por ejemplo la primera charla es el 16 de noviembre a las 7 y esta persona que viene de Italia además es una persona que está en una radio libre ahí, que está haciendo un programa en Radio Blackout y bueno, pues ahí estos distintos charlas y conferencias. Será el Espai Obert, Carrer Vilando de Hungría 74, primero. Jornadas sobre salud mental, 16, 17 y 18 de noviembre. Nos decía la Roberta, es fuera, tengan que venir de fuera para explicarnos también qué cosas se hacen ahí, que hay una muestra de cine africano, ¿no? Muestra de cine y cortometrajes y documentales sobre el continente africano. ¿Pero que es en el CCCB? ¿Puede ser? Yo creo que es esto en distintos espacios por ahí, y entre otros es el Centro Cultural Contemporáneo. Me parece, bueno, no sé. De Barcelona. Después, para quien quiera ver cine, también recordamos que hay un gran sitio que es Can Canaletas, Cerdanyola del Vallès. Todos los domingos este centro o masía, ¿no? Vamos a decir masía social ocupada, ahí en Cerdanyola. Todos los diumenges, un ciclo sobre cine independiente USA, Estados Unidos. Bueno, pues continuamos aquí con Roberta, que la aprovecharemos que la tenemos de Brasil y, bueno, esperemos que esta colaboración que decías sí que podamos hacerla, porque ahora las nuevas tecnologías, si algo bueno tienen, es que permiten este tipo de cosas, ¿no? Hacer más fácil eso. Vamos a usarlas, ¿sí? Claro, eso sería fantástico. No sé qué pensará Edu sobre el tema, pero está de acuerdo. Bueno, recordemos que puede trucarnos a un teléfono que es el 93-317-7366, 93-317-7366. Ponemos, si quieres, algo, nos has traído más musiquita de Brasil, ¿no? Si quieres que pongamos otra... Es verdad que te tenemos aquí secuestrado tu maletita de ideas. Pues porque ya que tenemos una persona que ha venido a Brasil tan lejos expresamente, vamos a aprovecharla un poco. Recordemos que nosotros tenemos una parada de correos donde podemos enviar cosillas, podemos enviar maquetas, que es lo que hicieron, por ejemplo, los Nuevos Aspectos y otros grupos que empiezan y otros no tan nuevos, donde enviar maquetas, convocatorias, fanzines, lo que sea, para que aquí sean radiados, que es el apartado de correos 748 de 08080 de Barcelona. Para de correos 748 del 08080 de Barcelona. I bueno, mentre la Roberta va buscant una cançoneta, pues us aprofitem per fer una miqueta més d'agenda. Hi ha un homenatge al Che, ja que estem ara amb tants... Ja que estem ara pues, amb tants homenatges a aquesta figura, un homenatge al Che en el 40 aniversari del seu assassinat, que serà a la Sala Bahia, el dia 17 de novembre, proper dissabte, a les 11 amb una actuació d'un cantautor que es diu Luis Nova, i a l'acte polític lectura en manifest a les 12, i a les 12:30 donaran els Insert Show. Sala Bahia, Carols i Neies 31, dia 17, a partir de les 3. Bueno, i a veure, vamos a intentar provar esto mentre subimos musiquita. Es que hace... Banda FM 91.4 Radio Libre de Barcelona. Contrabanda FM 91.4. Estem a www.contrabanda.org. Y ahora vamos a escuchar algo que nos has preparado, ¿no, Roberta? Sí. ¿Qué es? Vamos a escuchar Clementina de Jesús. Es una señora que ya se fue, ya nos dejó, pero tiene una voz muy imponente. Ahora es un CD que se llama Voz Antigas. Bueno, vamos a escucharle una música que yo no sé el nombre porque no atrajo. Sobe. Minha nega, poxa, vamos vadiar, minha nega. Bueno, ¿qué estamos escuchando ahora? Bueno, esta es una música de Clementina Jesús. Ella maravillosamente dice el verbo vadear. Vadeia, vadeia, vadeia. Este es un verbo muy brasileño que puede tener muchos significados. Creo que mismo explicando solo en Brasil que van a saber lo que realmente significa. Están todos invitados. Ah, claro. Y bueno, en Brasil tiene aquí la capoeira, que es un juego, creo que la gente aquí conoce. Cuando se va a jugar, los señores de antiguamente siempre hablaron, vamos vadear, que es como vamos a jugar, vamos a ir a la calle, vamos a andar por ahí, y vamos a quedar vadeando por la calle, buscando mujeres. Vale, puede ser un poco arracionado, ¿no? Ir a buscar. Como vagando. No, deambulando. ¿Pululando? Sí, puede ser, porque nosotros tenemos todas estas palabras, pero no son... es como... Más, ¿no? Es una filosofía de vida. Es una filosofía. Hacer de el crápula. Sí. ¿No será bueno, algo más castizo como ir de parranda? ¿O hacer el majara? Puede ser, no sé. Bueno, pero es que el malandro es como una figura muy importante de Brasil, ¿sí? El hombre que tiene todas las respuestas eficaces, como sabe qué hacer en la hora cierta, sabe callarte, sabe hablar cuando tiene que hablar, sabe pelear cuando es para pelear, y bueno, tiene el samba en pie, sabe todo, como es el malandro, grande duerme malandro también. El vadear es su verbo, es como su filosofía misma de vida. Fantástico. Pues hablando algo como así, creo que Sergio, que está escuchando ahí, podría a telefonar de Brasil. Es un malandro. Sí. Sí, siempre nosotros tenemos escuela de malandro en Brasil. Pues otro malandro que hay por aquí, Leudo, nos quería comentar, ¿no? Un gran evento. Sí, yo estuve bajar ayer, ontem. ¿Ayer? Fui a un gran concierto, muy emotivo, muy bonito. Era... histórico él, ¿no? Histórico en sí mismo, o sea, era un acto donde hacía historia, o sea, es el mismo, o sea, es esa reivindicación, ese empoderamiento de... O sea, estabas en un acontecimiento. Sí. Claramente. Bueno, iban a la Subterranean Kids, que por aquí no os conéis, lo hubiese dicho. La mejor banda de hardcore a las finales de 80 a Barcelona. Aunque los HHH son más buenos, pero bueno. No, pero tú has dicho Barcelona y HH, eran de Banyolas. De Banyolas. O sea, no te has contradecido. Que man, que man lleva personas y tan... Y pues bueno, hasta el Apolo, pues en uno de esos conciertos de cuatro columnas vertebrales rotas. Me suena, eso es mismo. Es lo que tiene el hardcore, que es de riesgo, ¿no? Saltando como nunca, o sea, realmente la gente se notaba ahí... No, es que eso, o sea, te das cuenta como el ser humano funciona a base de mitos, y que eso, ¿no? O sea, te rodean quites un mito para mucha gente y para muchos momentos y para nada más. ¿Y tú ibas ¿Cuánto duró el concierto? Un par de horas, hicieron unos cuantos bises. Joder, hombre, a minuto no, y medio que dura cada canción suya, les dio para tocar mucho. Una hora. ¿Y tú ibas con la camiseta de Angola, la del machete también ayer? No, ayer iba con la de Caraja. Fantástico. Y hicimos un buen poquillo y había mucha gente que hacía tiempo que no veías, todas esas cosas. Y bueno, reencontré amigos que uno ahora es manager, tío, el Figue, de un grupo de Sky. Me ha dicho que vendrán un día a la radio con los Cabrians. Imagínate. Jolín, contactos, ¿no? Contactos. Y la media de edad, mayor que la del concierto, sí, yo fui no, seguro. O sea, puretillas, ya. La mía. Fantástico, el hardcore nunca muere, ¿no? No, y malauradament és el que vull explicar. No tinc cap disco ara mateix de Subterranean Kids. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo, los Subterranean Kids, tenía los discos o sea, grabados en casete de los vinilos que tenía el Mickey que se le había dado su primo. Ah, el pero entonces los cassettes yo ya, cuando los retiré de mi vida profesional, se quedaron en casa de mis padres. Y entonces no he ido a coger ningún cassette de Subterranean Kids para ponerlo hoy. No obstante, te desheredan. Sin embargo, Purem, No obstante. Yo pensaba que tenía el CD que habían sacado hace unos años, que es el... Contraya Records. Contraya Records. Recomendabilísimo. Fantástico CD con 40 canciones de lo mejor, de lo mejorcito de Subterranean Kids, pero lo he perdido. Oh. Y no lo tengo, lo estuve buscando entre mis CDs ahí y no lo encontré. Es lo que pasa por ser un malandro. Claro, yo creo que te lo dejé a ti. ¿Eh? Te lo dejé a ti. Uy, a mí. A otro malandro. A tú tienes original, además, ¿no? O sea, no, caseta sí. Okay. Eso es lo que pasa por emanciparse. Sí. Que se, la, lo que es el. Y nada, y propiedad musical se. Tocaron dispersa. Grandes temas, tío. Faltaron dos. ¿Cuál? Faltaron. La, tengo las manos sucias. No la tocaron. Yo que estaba todo sucio para esperando ese momento. Y tampoco tocaron la, Son los hijos del miedo. Aunque hay alguien que piensa que sí que la tocaron, yo no. Sí, pues sí, lo que tiene el hardcore es la grandeza del hardcore también, que claro, será ese tipo de debates, si la han tocado o no la han tocado. Claro. No. Hombre, ¿sabes qué podemos hacer para compensarlo? Bombo de Llama. Podem ficar un dels grups de, del tripartit perquè són herederos de, clar, de Budellam. No? El que no sé si són els FP o el mal ja està fet. El mal ja està fet. El mal ja està fet. Pues bueno, a falta de Subterrània... No, la roca hardcore. Ah, exacte, ahí. Pues va, jo crec que la cançó que va més... més a tono tot això, per què no ponem la de per què no fem un grup armat? Jo crec que és el que más se asemeja a este momento ahora mismo, ¿no? Fantàstic. Estoy seguro que ETA se nació en una situación similar, ¿no? Escuchando bueno, en verdad eran curas, ¿no? Por eso, mal, malandros. Oye, vamos a hablar de... ¿cómo se llama la, el Comando Vermelho? ¿Eh? Comando Vermelho. No. Va, un poquito. La guerra de, entre la mafia y la policía en Sao Paulo es que fue muy fuerte. Pero Comando Vermelho es del Río. Es del Río. Entonces, ¿en Sao Paulo cuál era? ¿Qué había? Tiene muchos. Ah, vale. Pero hubo una guerra este año, ¿no? Era uno... Yo creo que en menos de 10 años nosotros vamos a ser como... ¿Sí? ¿Cómo? Como... soldados de este imperio de... Ah, Brasil, ¿quieres decir? No, tú, yo tú creo y yo. Sí, yo creo que Brasil, como en Rio de Janeiro, este es Comando Vermelho y cosas así van a tomar cuenta de las cosas, sí, van a tomar el poder. ¿Sí? Mismo. En 10 años, 15. Muy bien. Un poco pesimista, más. Sí. Pero es un hecho y tú lo sientes. Son muy, muy, muy fuertes, si las cosas acontecen y tiene mucha cultura también. Uh-huh. Es que son. Aquí nosotros estamos viendo la destrucción de la cebola. Está podrida. Ah, aparte de eso. Y está bien, tío. Bueno, vamos a escucharlos, ¿no? Venga, señores. Mal ya está fed. Pues por quien quiera partirse la espada en otro concierto, que no sé, Subterranean Kids, pues tiene un fantástico concierto punk rocker en la Resistencia, que es la Antigua República. Que la Antigua República es una sala de conciertos que hay en Torrassa, en Hospitalet. No confundirse con Terrassa. No con Torrassa, es Torrassa. ¿Qué ha pasado, gente? Que la lleva la gente del... ¿Qué? ¿Perdona? No, no, que hay gente que se ha confundido. Ya ha pasado, ¿no? Y tocan los Ajaco Paco. ¿Nada que ver con los Ajaco Paco? No. Ah, no, a palo seco. Bien. A palo seco, no. Ajaco Paco. Ajaco Paco, fantástico. Y después una grandísima banda, que es La Purria. La Purria. Muy bien, pues ahí por un par de weeks. ¿Y todos, ¿no?, presentan discos? Claro, es lo que tiene el punk. Que sacan discos y, no en, como otros. Y en el concierto tenemos un soldado del ejército británico de estos de plomo Però no, és que és un juego visual muy, muy interesante, eh? Sabia que t'agradaria aquest cartell. És un cartell muy innovador dentro del mundillo punky, no? Sí, sí, sí, sí. És que estan els del local darrere i això se nota, no? Se nota. El sello de calidad. Porque yo tengo curiosidad de ver el muñequito del punky con una pistola que apunta a la cabeza del soldado. Que es un reflejo solo, pero yo me gustaría verlo. Es una sombra. Si alguien lo está visualizando en estos mismos instantes, que me diga cómo se ha hecho. Esto es lo que se llama punfilismo, como lo que hay en un programa de esta emisora. Filosofía punk, ¿no? Grande poder, grande poder, com seu grande poder. Cebola podre. A terra deu, terra dá, terra tira. Ou a terra deu, terra tira, terra. A terra voga, terra dá o que tirar. A terra acaba com toda uma alegria. A terra acaba com o inseto que a terra cria. Nascendo em cima da terra, nessa terra de viver. Vivendo nessa terra de comer. Tudo que vive nessa terra, pra essa terra e alimento. Escorre de um mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder. Grande poder, seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. E que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder, com o seu grande poder. Porque no céu a gente vê aquela estrelinha. Aquela estrela nasce e se põe às 6 horas. Quando é de manhã, aquela estrela vai embora. Tem uma maior e tem outra mais miudinha. Tem uma acesa, outra mais apagadinha. Quando é 6 horas, ela começa a aparecer. Quando é de manhãzinha, ela torna a se esconder. De noite ela brilha em nosso dominamento. Porque Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Rádio Alegria! Bravo, bravo, bravo! Una gran fin de programa. Bueno, Roberta, muchas gracias por haber venido, por habernos acompañado en esta tarde, regalado tu presencia. Bueno, ¿puedo pedir algo para vos? Pida. Este aquí que yo estoy filmando para las personas que no están ahí me viendo. Todo el rato has estado filmando. Ahora, yo quiero que las personas de aquí dejen un mensaje para las personas de allá que hacen radios también. Porque esto ciertamente les vamos a ver. Exactamente. Algunas personas, no todos, pero algunos. Y bueno, que dice lo que quiere, que le venga a la cabeza. Un momento libre también. ¿Ahora? Sí, ahora, en aire. Pues desde Ambulancia, Contrabanda, ¿verdad? Mucha felicidad y hacer radio libre y amor libre. Muy preta. Para los amigos de Radio Muda. En la radio muda, mudan las cuecas. Bueno. Voy a decir, eres una caneca. Voy a dormir. Forza revolucionado. la asamblea de Majaras. ¿Se va? ¿Por dónde? ¡Ha venido! Fins la setmana que ve, malucos, a les 7, el proper diumenge.